Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película The Truman Show del director Peter Weir en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La cinta gira en torno al programa de televisión del mismo nombre de la película. Su protagonista, Truman Burbank, está frente a las cámaras aún antes de nacer, aunque no era consciente de este hecho. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas las 24 horas del día y es transmitida en vivo a todo el mundo. Al final, él descubrirá todo y saldrá a experimentar el mundo. Internacionales. Asunción. El proyecto paraguayo Biblioteca Histórica Virtual Aranduvera representará a ese país en el evento Innovate, que se realizará del 22 al 27 de marzo próximo en Zaragoza, España. La biblioteca a la cual se hace referencia es un archivo familiar de gestión particular que consta de más de 5.000 volúmenes especializados, llamado Aranduvera en idioma guaraní. La Organización de los Estados Iberoamericanos lleva a cabo este evento en colaboración con secretarías y ministerios de países miembros, que se comprometen a extender y fortalecer los lazos entre los países de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.